¿Cuál sale la 2? ¿La 2 cuál salía? ¿Cuál es la respuesta de la 2? Según Christians dice 4,8. ¿Será esa la respuesta? Luis Ángel también dice 4,8. Entonces debe ser entonces la respuesta, entonces 4,8. Daniel Mauricio también 4,8. Sí, porque aquí, si acá es 37, acá también será 37. Y como este múltiplo de 5, el 40 es un 5K, o sea que K vale 8. Frente a 37, múltiplo de 3, 3 por 8, 24. Este es 24. Y acá el múltiplo de 4, 4 por 8, 32. La pregunta era simple. Hallar la fuerza de rozamiento. Y este es mu por n. Mu vale 0,25, que es el menor valor porque es cinético, porque me dice que se desliza. Y la normal, que es hacia arriba, lo igualo con el 32. A ver, ¿qué les pasó? ¿O yo me equivoqué? A ver, verifiquen. A ver, ¿dónde está el error? A ver. Lo sacan. 4,8. Ajá, claro. El error está en el coeficiente de rozamiento. Cinético. Es un problema donde te dice que se desliza. Si se desliza, significa que cinético. Hay que usar el cinético, y el cinético es el menor. Pues acá no es 0,25, sino 0,15. Es el menor. Ahora sí. 4,8. Pasemos al siguiente. A ver. Sale la D, 3, a ver. La D. Bien, en todo caso, verifiquemos esa respuesta, la D. Porque en el bloque A yo le voy a poner una tensión. Tensión 1. Y en el bloque B la tensión 1 estaría acá. Aquí estaría su normal, normal del bloque B. Y acá hay otra cuerda que es, digamos, tensión 2, que es la misma cuerda que une al bloque C, tensión 2. Ahora, por los valores que yo estoy viendo, el bloque A pesa menos que el C. Significa que me parece que el A debe subir. Si el A sube, el B tendrá que avanzar hacia la derecha y el C tendrá que bajar porque tiene más peso. Aceleración hacia abajo, aceleración a la derecha y aceleración hacia arriba. Ya con eso, y ahora sí ya puedo dibujar la fuerza de rozamiento en el B. Eso es lo que me faltaba saber, para dónde se mueve el bloque B para poder dibujar la fuerza de rozamiento. Como ya sé que se va a la derecha, entonces el rozamiento será de izquierda. Ahí está. Ya las ecuaciones. Yo creo que la ecuación que ya está de más es la normal del bloque B, que vale igual a 40. Con esta fuerza de 40, puedo ya la fuerza de rozamiento, que es mu por n. El coeficiente de rozamiento vale 0.25 por la normal, que es 40, y como 0.25 es un cuarto, entonces digo que la fuerza de rozamiento vale 10. Ya está, la fuerza de rozamiento 10 newtons. Ya el resto ya creo que ya está más fácil. ¿Por qué? Porque voy a aplicar simplemente fuerza resultante igual masa por aceleración. Para el bloque A, escribo tensión 1, menos 10, la masa es 1, y por aceleración. Para el bloque B, coloco primero T2, luego resto T1, y luego resto rozamiento, igual a la masa, que vale 4, por aceleración. Para el bloque C, como baja, primero va al 50, luego le resto, tensión 2, igual a su masa, que vale 5 por la aceleración. Ahora voy a sumar. Entonces, al sumar, si ustedes se dan cuenta, pues el T sub 1 con el menos T sub 1 se van a simplificar. De la misma forma también ocurre con la tensión 2 y con menos T2 se simplifican. Y va a quedar menos 10 menos F 50. Así sería 50 menos 10 menos rozamiento igual. 1A más 4A más 5A sería 10A. Acá hay 40. Y rozamiento pues salió 10. Igual a 10A, 30 igual a 10 por A, la aceleración sale 3. Entonces, ahí está el problema número 3. Pasamos al 4. 4. ¿Cuánto sale el 4? ¿0,5? A ver, dice Christopher, 0,5, la D. Luis Ángel también sacó 0,5. Marina, ahí deben tener cuidado con esa información que dice a punto de resbalar hacia abajo. ¿Ya? Está a punto de resbalar hacia abajo. Ese dato es importante porque eso te permite saber cómo dibujar la fuerza de rozamiento. Si está a punto de resbalar hacia abajo, entonces el rozamiento estaría actuando hacia arriba. Y como está a punto de resbalar, entonces ahí estaría actuando el máximo valor de la fuerza de rozamiento estática. Ya la fuerza de 50 la descomponemos en un 40 y un 30. ¿Cierto? Y las ecuaciones se plantearían así. Primero que la normal de la pared hacia el bloque es 30. De todas fuerzas la tengo que igualar. Ahora la fuerza de rozamiento estática máxima que está apuntando hacia arriba, a esa fuerza le tengo que agregar el 40, este 40 que está aquí, porque también está hacia arriba. Le sumo entonces 40. Y esa suma no tiene que dar la fuerza hacia abajo que es 55. Aquí se obtiene pues que la fuerza estática máxima vale 15. Y eso tiene fórmula. El coeficiente por la normal. ¿Sí? Así sería. Y como la normal vale 30... por 30 es igual a 15, de ahí donde sale que coeficiente de rozamiento vale 0,05. 5. Esa es la respuesta al problema número 4. A ver el 5, ¿qué tal? ¿Qué tal les va el 5? ¿Cuánto les ha salido? A ver cuánto sale. ¿Saben cómo hacerlo o no? ahí está la figura, te la voy a dar con las fuerzas. No, pero no puede ser. Dice que una blanca o una. Bueno, ahí está más o menos la idea de la siguiente. Dibujo. Ya, para que tengan una mejor idea, ese es un cilindro que, debido a la gran velocidad con que gira, el bloque se pega a la pared. Cuanto más velocidad tenga, el bloque se pegará más a la pared. Cuando gire muy despacio, ese bloque se va a resbalar. Entonces, si se mantiene pegada a la pared, entonces yo digo, aquí sobre el bloque debe estar actuando su peso. Y si no resbala, es porque está actuando la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Ven? Ese bloque tiene contacto con la pared del cilindro por dentro. Entonces acá estaría la normal. La normal de esa pared. Y ya no hay más. Pero se dan cuenta que esto está girando. Observen que eso gira. Y si hay giro, pues tenemos que mencionar pues un radio. El radio sería hasta acá. Este es el radio. ¿Ya? Solamente que lo borro, lo saco para que confunda y vaya que se llama una reacción. No es una reacción. Ahí hay un radio. Ya, y eso es todo. Ahora, ¿qué es lo que voy a plantear como primera ecuación? Como no resbala, como ese bloque no resbala, entonces voy a plantear como primera ecuación que la fuerza de rozamiento estática máxima y el peso son iguales. Esa es la primera ecuación que puedo plantear. La fuerza estática máxima es igual al peso mg. ¿Ya? Lo otro es que esta fuerza tiene su fórmula, que es mu por la normal sobre la pared del cilindro, igual a mg. ¿No? En todo caso, esto es una primera ecuación. Le voy a llamar ecuación 1. Otro, dijimos que cuando hay movimiento circular y rozamiento, pues tenemos que aplicar fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta. Pero en esta figura, la fuerza que está haciendo el papel de fuerza centrípeta es la normal, porque es la fuerza que está en la línea del radio. Aquí se supone que por dentro hay una línea vertical. Sí, y hay una línea horizontal. ¿No? Y la normal de la pared del cilindro está haciendo el papel de fuerza centrípeta. Entonces acá le pongo la normal NP, igual masa por aceleración centrípeta. Como aquí veo las unidades radianes por segundo, entonces voy a colocar su otra fórmula, porque hemos visto que la aceleración centrípeta tiene dos fórmulas: velocidad lineal al cuadrado entre el radio, y también tiene como fórmula la velocidad angular al cuadrado por el radio. Me están preguntando la velocidad angular. Entonces la colocamos en función del angular. Por eso. Angular a cuadrado por radio. Creo que ahora sí ya puedo reemplazar en la ecuación 1. Y tendría coeficiente de rozamiento mu por la normal, que es la masa, velocidad angular al cuadrado por el radio. Todo eso era la normal. Y todo igual a mg. Simplifico las masas. Ya. El coeficiente de rozamiento mu dice que aquí vale 0,2. Reemplazo entonces 0,2. La velocidad angular al cuadrado, que es la pregunta. El radio, en este caso, es un metro. Y la aceleración de la gravedad, que acá me dice que debo usar 9,8. Como acá hay un decimal, aquí hay un decimal, yo creo que puedo colocarlo así dos veces. La velocidad angular al cuadrado es igual a 98. O multiplico por 10, multiplico por 10 para que salga, para eliminar los decimales. Saco mitad, mitad. Y la mitad de 98 es 49. Le saco raíz cuadrada, la velocidad angular al cuadrado, o la velocidad angular simplemente es 7 radianes por segundo. Así se resolvía ese problema. ¿Debe haber alguna consulta? Ya, listos, todavía siguen vivos. Hay cerebro todavía, ¿para uno más? O ya no dan ya. Uno más, uno más. A ver, vamos a ver. Número esperado. Si es uno, o si no tiene ninguno, o si tiene dos, o si tiene tres, si tiene cero. A ver, escojan qué problema podríamos hacer. Tenemos cinco problemas ahí. Decidan, ¿eh? ¿Qué problema hacemos? 6, 7, 8, 9, 10. Ya ese 8 ya lo hemos planteado, creo. ¿Ya? ¿Cuál hacemos? ¿La 7 o te sale 7? A ver, la 7 podría ser la 6. Aquí las de la 6, ya, la 6 entonces hacemos. Para este problema 6 hay que tener un poco de imaginación, donde el carro, el auto viene hacia nosotros y va a dar la curva, ¿ya? Y además de eso hay que tener la imaginación de que cómo sería el radio. Pues me imagino que el radio está aquí, ¿no? Entonces acá sería el radio de la curva, 45 metros, pero el auto, el auto más o menos, a ver, espero que 12 más 18 entienda mi gráfico, a ver, sus llantas, está su parachute, más o menos ahí está, las luces. Ahí está el auto. Ya sea que se va o ya sea que se viene, pero ahí está el auto. Y va a dar la curva. Explicamos que en estos casos el peso de toda manera va a actuar hacia abajo. Este es el peso MG. La fuerza normal estaría en las llantas, pero la voy a dibujar solamente como una sola. Ya en cada llanta hay normal, pero le voy a dibujar como una sola, normal, NP. Y dijimos que cuando el auto entra a una curva, el auto o los carros tienden a escaparse, a salir de la curva. Por esa razón, quien detiene, quien ayuda a que no salgan de las pistas, es la fuerza de tratamiento. ¿Ya? Como me piden la máxima velocidad, entonces acá actuaría la fuerza estática máxima. La primera ecuación acá nomás, aquí en simple vista, la figura nos dice que la normal es igual a MG. Y luego aplicamos fuerza centrípeta igual masa por aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta en este caso sería la fuerza de rozamiento igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esa es la fórmula de la aceleración centrípeta, dijimos. La fuerza estática máxima es mu por normal igual a la masa, velocidad al cuadrado de radio. La normal, a su vez, es MG. Y creo que acá, en esta igualdad, la masa se va a simplificar. Ya, el radio pasaría a multiplicar al coeficiente de rozamiento, a la aceleración de la gravedad. Y todo esto es por radio. Y me da velocidad al cuadrado. Creo que ya todo es dato. Velocidad al cuadrado sería coeficiente de rozamiento 0.5, aceleración de la gravedad 10 y el radio es 45. A ver, 0.5 sería aquí hay 4.50, la mitad, ¿no? Así sería. $225. Sacamos raíz cuadrada, me sale 15. Pero acá me sale metro por segundo. Para convertirlo a kilómetro por hora, porque la respuesta en kilómetro por hora ya no es 5 sobre 18, sino 18 sobre 5. Acá hay 3 por 18, 54. Así salía. Ya, esa sería la velocidad del auto para que no salga de la pista. No hay consultas en ese problema. Sí, 1,7, sí hay. No es que la fuerza estática máxima sea igual que la velocidad máxima, sino que para obtener la velocidad máxima, la fuerza estática debe tener su máximo valor para que no salga de la pista. ¿Ya? O sea que no es que sean iguales, sino como me están preguntando hallar la máxima velocidad, para que la velocidad sea máxima, debe actuar la máxima fuerza de rozamiento. O sea, si eso significa que si el auto va con 54 kilómetros por hora, pues está a punto de salirse, está a punto de resbalar. Pero si va con 55 kilómetros por hora, ya se sale de la pista. Ya por eso dice la máxima velocidad, indica que estaría actuando la máxima fuerza. La última, simplemente aquí me están preguntando la mínima aceleración para que el bloque no resbale. Pues en este caso, acá tendría que actuar el peso del bloque MG estaría actuando también la fuerza normal de la pared del carrito hacia el bloque B. Acá sería la fuerza normal. Y como no debe resbalar, entonces aquí estaría actuando la fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Ya? Acá lo que voy a hacer ahora es, primero que la fuerza estática máxima que apunta hacia arriba, lo igualo con el peso. Luego aplico claro, su fórmula. Mu por la normal es igual a mg. Pero si aplicamos fuerza resultante igual masa por aceleración, resultante la única fuerza es la normal. Entonces, esta normal yo la puedo reemplazar en la otra ecuación, acá. Y tendría que mu por la normal, que es mg, es igual a ma. Simplifico las masas. Y de esa manera, pues, la aceleración será mu por la gravedad. ¿Cuánto vale mu? En este caso vale 0,8. Y la aceleración de la gravedad dice que hay que usar el valor 10. La respuesta sería 8 metros por segundo al cuadrado. Así se resolvía este problema. ¿Ya? Claro, hermano. ¿Por qué dice la mínima aceleración? Porque en ese momento está a punto de resbalar. Si fuera mayor la aceleración, 9, 10, 11, mayor que 8, ese bloque no resbala. Y si conforme aumenta la aceleración más de 8, no. El 8, el instante o la aceleración, cuando el bloque está a punto de resbalar, está a punto de caer. Y como está a punto de resbalar, esa razón, la fuerza de rozamiento máxima. Ya, ahí tienen la solución de este problema 7. Como ven, este problema se puede aplicar tanto a estática como a dinámica y hemos utilizado esta fórmula simpática. Más bien, la próxima semana, la próxima clase, vamos a hacer trabajo mecánico y después energía y todos esos capítulos nuevamente vamos a tocar el tema de rozamiento. Ya por eso que hemos hecho, creo, una cantidad de ejercicios considerables para que ustedes repasen, revisen. Y no se olviden siempre de practicar permanentemente. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Listo, si no hay, entonces damos por terminada la clase full práctica y nos encontramos la próxima semana a misma hora, temprano. Listo, chicos, cuídense y a cuidarse en casa también. De nada, muchachos, de nada, gracias a ustedes, más bien. Gracias por preguntar, gracias.